Bien, hablaremos, tal como habíamos prometido, de Lascaris, un alquimista. Parece que era muy exitoso en sus procedimientos. Debe creerse eso para que su historia tenga algún sentido, ¿no? Muchos dijeron, o dieron por ciertas, sus transmutaciones, y si hubo alguna trampa en las presentaciones del oro alquímico, nadie la descubrió. O sea, no sabemos cuál habrá sido su truco. Sabemos que algunos trabajaron con monedas de oro que revestían en plata, ¿se acuerda? Sí, señor. Una moneda de oro, le hacían un baño de plata y después la sometían al calor, la plata se caía y aparecía el oro. Había estado así siempre, ¿no? Pero aparecía como si hubiera ocurrido una transmutación. Otros alquimistas eran buenos prestidigitadores que hacían aparecer el oro esperado en lugar de los metales viles que habían entregado los poderosos, mediante pases de mano, simplemente. Lascaris, según dicen, hizo transmutaciones irrefutables, pero trabajaba desde las sombras, aunque, según parece, era un notable ejecutor de los poderes alquímicos. Su gesto constante era la renuncia, dejaba que otros presentaran los trabajos que él hacía. Ayudaba a adeptos frustrados o que no tenían conocimiento completo a recuperar su honra ante algún fracaso o ante las burlas generales, cediéndole la gloria de alguna de sus transmutaciones. Este es el aspecto central de esta historia y por eso se lo llamó el apóstol de los alquimistas, sin que yo sepa que tiene que ver a alguien que hace una cosa y se la cede a otro con un apóstol. No, efectivamente. No. Bien. Lascaris nació a fines del siglo XVII en la isla de Mitilene. Mitilene, Grecia. Sí, es Mitilene. A los 30 años comenzó a viajar. Parece que su preferencia por operar mediante intermediarios, como se ha dicho, o hacer que otros pasaran por buenos alquimistas, fue hija del miedo esta actitud. La suerte reservada a su primer discípulo, Rolf Kiel, bastó para convencerlo de que era preciso mantenerse en la sombra. Este discípulo, Kiel, se presentó ante el rey Federico I de Prusia para hacerle saber que poseía el secreto de la transmutación. El rey pidió que se efectuara inmediatamente lo que se llamaba una proyección. Kiel empleó el polvo y los saberes que le había facilitado Lascaris y transformó en oro una libra de plomo ante los ojos del pasmado Federico. O del paspado Federico. Lo mismo. No, es del pasmado. Por desgracia, aquel éxito tan fácil le hizo perder la cabeza. ¿Y a quién no? Kiel le prometió al rey elaborar la piedra filosofal y además entregarle la inmortalidad como yapa. Federico I se entusiasmó. ¿Quién no se va a entusiasmar? Claro. Primero le ordenó, en interés del Estado, que preparara grandes cantidades de polvo de proyección para vigorizar la economía general. Kiel puso manos a la obra y creyó no necesitar de la ayuda del bueno de Lascaris. Pero como Kiel no era un verdadero adepto, los resultados fueron nulos. Federico se impacientó, Kiel, obstinado, apostó su cabeza para impresionar al rey. Le dijo, ya va a ver, y si me sale mal, córteme la cabeza. Bueno, Federico interpretó literalmente la expresión del discípulo de Lascaris, que era la única forma de interpretarla. Y tras vana espera, el rey lo mandó decapitar. Muy bien. Desde entonces, Lascaris, que vio todo aquello, prefirió no tratar directamente con los poderosos, y entonces cedió sus saberes a interesados menos cautelosos. A algunos le fue bien. En 1715, Lascaris andaba por Hamburgo. Se hizo amigo del barón von Kreuz, un hombre que había consagrado 30 años de su vida a la búsqueda de la piedra filosofal sin conseguir nada, salvo las burlas de la gente que le gritaba. Von Kreuz sostuvo una larga conversación con Lascaris, durante la cual le expuso su único deseo. Que se le permitiera efectuar una sola transmutación ante sus conocidos para dejarlos pasmados. ¿Pasmados? Pasmados. Lascaris lo ayudó. Antes de la presentación de este hombre, de von Kreuz, le entregó un estuche que contenía un poco de polvo rojo y unas notas donde se explicaba que aquello era polvo de proyección. Y naturalmente unas indicaciones para su uso. Uh-huh. Von Kreuz reunió a todos sus familiares y amigos y se aprestó a efectuar la transmutación. Jamás había esperado tener tal éxito como tuvo. Todos los espectadores quedaron impresionados al ver cómo un broche de plata quedó convertido en sus tres cuartas partes en oro. Uh-huh. Agrandado entonces, von Kreuz dijo que por ser la primera vez le había quedado una porción plateada. Otro encuentro de Lascaris fue con el coronel Schmolz von Dirbach, que estaba por entonces al servicio del rey de Polonia. El papá de von Dirbach había intentado ser alquimista, pero terminó arruinado. Un día en una taberna, el coronel, o sea, el hijo, explicó las tareas de su padre a unos cuantos oficiales y quiso reivindicarlo. Pero los oficiales polacos lo ridiculizaron y lo trataron de loco. Entonces, von Dirbach defendió la memoria paterna y se trabó en lucha con sus camaradas. Bien. Entre los parroquianos estaba casualmente Lascaris, que escuchó con interés la polémica y esta vez ayudó a von Dirbach. Se acercó y le aseguró poseer el medio para rehabilitar la memoria de su padre. Le entregó una pequeña provisión de piedra filosofal y le indicó que podría hacer algunas pocas transmutaciones contundentes. Von Dirbach pudo sorprender a los incrédulos y fue alquimista por un rato. Cuando se terminó su provisión de polvo, von Dirbach abandonó Polonia y se fue a Prusia para sostener con su ausencia la creencia general. Muy bien, ¿eh? Bueno, pese a su gran cautela y su forma de ayudar a otros, Lascaris acabó por llamar la atención de las autoridades germanas, que despacharon varios hombres de armas para atraparlo. Bueno, para llevarlo ante las autoridades y obligarlo a realizar transmutaciones, qué sé yo. El caso es que Lascaris buscó refugio en el castillo de la condesa Ana Sofía von Erbach. La condesa le permitió quedarse. Se llaman todos muy parecidos. Sí. Lascaris permaneció varios días en aquel castillo, tiempo suficiente para despistar a sus perseguidores. Cuando estaba por irse, quiso recompensar a la condesa y le propuso transformar en oro toda su vajilla de plata. La condesa, dudosa, decidió entregarle una vieja. ¿Perdón? Una vieja fuente de plata, medio abollada. Enseguida vio cómo la fuente se fundía para transformarse en el oro más puro. Finalmente la condesa von Erbach decidió entregarle toda su vajilla. Ajá. Nuevo éxito alquímico. Lascaris se despidió de la condesa, pero al poco tiempo tuvo que participar de una contienda judicial que lo comprometió. El conde Friedrich Karl, marido de la condesa von Erbach, que se había separado de ella varios años antes, tuvo noticias de la extraordinaria transmutación de la vajilla, recordó de pronto que seguía siendo ante la ley el esposo legítimo, y decidió reclamar la mitad del oro alquímico, puesto que se trataba de un aumento de capital que repercutía en la comunidad de bienes. Su esposa rechazó el arreglo. El conde llevó el asunto a los tribunales y Lascaris debió declarar y certificar su trabajo. Finalmente, el tribunal de Leipzig, me parece que con toda justicia, falló contra... No con toda justicia. Inesperadamente falló contra la demanda del marido, porque consideró que si la vajilla de plata pertenecía a la esposa, no pertenecía a la esposa, era un bien común. Sí. También debía pertenecerle el producto de cualquier metamorfosis de aquellos elementos. Sí, Pero no habíamos quedado en que la vajilla pertenecía a la esposa. Era de ambos, claro. Ah, bueno, aquí hay un asunto raro, señor. Acá hay una corruptela. Sí, denúncielo. Bueno, no importa. Lascaris desapareció como por encanto entre los años 1730 y 1740. Bueno, no es una desaparición como por encanto. Uh-huh. Sí, es por una década. Claro, no, digo que las desapariciones por encanto se producen de un instante para otro, no de una década para otra. Nadie más volvió a recibir su ayuda. Algunos dicen que regresó a Grecia y allí murió. Otros lo ubican en la lista de inmortales, en la que vendría a acompañar a Flamel, a Nicolás Flamel, ¿no? Sí, claro. Y al conde de Saint-Germain. Uh-huh. El que lo nombra es justamente su amigo Fulcanelli. En alguno de esos libros que he escrito, en el Misterio de las Catedrales, en el otro, o en aquel que no alcanzó a publicar. Pero Fulcanelli también es un hombre de existencia dudosa, porque, por empezar, no se llamaba Fulcanelli. No. Murió, según dicen, en 1932 en París, y había nacido, calculo, unos 60 años antes, sí, 50 sí. años antes, no sé cuándo nació. Pero no es mucho lo que se sabe. Es curioso, porque es un hombre que ha publicado libros. Sí. Sin embargo, se dice, y usted seguramente tendrá más datos, se dice que esos libros publicados no son los originales y que están llenos de interpolaciones y de agregados de otros tipos. Uh-huh. Y otros dicen que Fulcanelli en realidad vivió mucho antes. Vivió un par de siglos antes. Sí, y hasta llegan a decir, algunos, que Fulcanelli no era otro que nuestro querido amigo Enrique de Navarra. Enrique IV, sí, sí. Cosas sí. que se dicen. De todos modos, convengamos, Alejandro, que hay una cuestión extraña en esto. A ver, unos amigos de este tipo de saberes, Louis Powell y Jacques Bergier, en algún momento empezaron a tratar de desarticular estos saberes, pero la cuestión va más atrás. A Lascaris se lo llamaba el apóstol de los alquimistas, nos ha contado usted. Curioso, porque un apóstol es alguien que transmite un cierto saber sobre algo que ninguna de la gente a la cual se lo transmite ha visto. Digamos que un apóstol es alguien que se hace confiable solo en base a su palabra. Ahora bien, si vamos por otro lado, encontramos también que Fulcanelli hablaba del misterio de las catedrales y decía que en las paredes de Notre Dame, por ejemplo, de muchas de las grandes iglesias europeas, estaba el secreto de cosas como la piedra filosofal, la transmutación de cualquier metal en oro, la vida eterna, la fuente de la juventud. Digo, cosas bastante semejantes a las que se prometen adentro de las catedrales. Claro. En todo caso, bienes de los cuales casi nadie puede dar cuenta, a menos que no sea a través del misterio de la fe. Esto equipara a un alquimista con cualquier apóstol, e incluso con aquellos que ni siquiera son apóstoles, sino que repiten lo que los apóstoles dicen. Tengo para mí que hay un problema en todo esto, porque así donde los alquimistas escriben en el frente de las catedrales la forma de transformar cualquier metal en oro, los que trabajaban adentro de las catedrales, buena parte de la jerarquía eclesiástica con las monarquías europeas, obtenían el oro de un lugar en que era muy fácil, digamos, transformar en oro la tierra. Digo, se llamaba América, sin ir más lejos. Y en ese caso, la transmutación no es otra cosa que la forma en que se ve la explotación. Esto es, allí donde uno quiere llenar de colores una cosa, lo único que hace es estar cosechando flores negras. No nos engañen más. Y flores negras, gracias Jorge. Flores negras, que también es un producto alquímico. Claro. Recorremos las rosas de Paracelso. Sí, señor. Flores Negras es el tango que va a tocar nuestro guitarrista oficial, el querido Juanjo Domínguez. Flores Negras, de Francisco de Caro. Adelante. Thank you. Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.